Español. ¿Qué tal? Aquí está hoy solico ante el peligro vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio número 471 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves desde San Pedro de Calanda al Around the World para toda la banda por Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock. Hoy esto va todo del revés. Está yendo todo tan aturrullado que lo hemos llamado episodio número 471 Express. O ya veremos a ver cómo lo acabo titulando. Luego lo pongo en el podcast. Hoy estamos arrancando con los Runa Llena. Esto se titula Keltoy. Es el segundo single que dan a conocer la formación que ha venido a salir de la desgregación total ya de los Magos de Oz. Ya solamente quedan el Moja y el otro, el de las Felaciones. Esta es la nueva banda de Carlitos y Frank, los Runa Llena. Contar que aquí hay una personita que es indispensable, que se llama Roxa Rosay, y que hoy no la tengo a mi lado. está saliendo el programa, vamos, de puta chiripa. Pero aquí estamos en directo, no nos íbamos a quedar sin nuestra ración de ternasco. Hoy, aparte de los Runa Llena, van a sonar varias canciones elegidas por vosotras y por vosotros cada vez que os presentáis en esta tribu rockera que tenemos en Telegram, en la conciencia rockera. Y alguna sorpresita más. Ahora, eso sí, ni informe seminal, ni bizarradas, ni copias en vinagre. No me ha dado tiempo a nada. Por esa dosis de rock y metal, como manda San Pere Galanda, que vamos a ir ya de ya. No sin antes reproducir esos saludos que nos llegan hasta el grupo de WhatsApp de la tribu rockera, de todos los ternascos y ternascas que ya nos dicen que están a la escucha. Cucha, cucha, desde Zurich, desde Suiza, nuestra Giralda Metálica, ese es Samuel. Un poquito más cerca, aunque no de San Pere Galanda, desde Lorca, desde Murcia, nuestra Nica Ternasquica, ¡wow, yeah! Desde los Madriles, pero rodeada de dominicanos sabrosos, yo no sé qué es esto, nuestra Tania. Un poquito de Nafarroa Pride, de Muchante Sanjamer. Ese Zaragoza Style que no falte desde Pila Eli Creator. Desde La Rioja Loro Yo Power, ese Diego. Volvemos a nuestra radio desde Osnabrück, desde Alemania, Mercedes Herrada, nuestra ternasca y compañera de ondas en el programa Mixtape, todos los martes a las 22:00 hora Madrid, aquí en la radio online del rock. Más Nafarroa Pride desde Tudela, Félix. Creo creo que de recordar que desde Almería, si no es desde Almería, desde Andalucía seguro que sí, esa María Maquia, que ya está a la escucha también. Bueno, pues como os digo, yo he tenido una mañana de lo más complicado y recargada, haciendo un montón de cosas que normalmente no me tocaría hacer, pero que he tenido que hacer y que además se han acumulado a un montón de cosas más. Bueno, muy atareado, que no me ha dado tiempo. A lo que me he dado cuenta era la 1:30 de la tarde y no tenía preparada ni una puñetera canción. Pero como la tribu Ternasca siempre está ahí, tenía por ahí apuntadas unas cuantas de las que nos vais indicando que son vuestras favoritas o que os gustan mucho cuando presentáis en este grupo de la conciencia rockera de Telegram. Y con una de ellas vamos a arrancar precisamente con la de María Maquia, una canción de su banda Maquia Subversiva. Esto se titula Creía Ser Feliz y suena así de punk. Siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, haciéndote la comida. ¡Que te lague tu padre! ¡Creía ser feliz! Creía ser feliz, Maquia Subversiva, una de nuestras ternascas de pro. Cuando nació pequeña mujer, la torre se hace el pelo. Jugando con mi ex facilidad, se pita a mamá. Quería ser mayor. Por fin se casó. Esto aparecía en Ni tú ni la ley, la primera maqueta autoproducida de Maquia Subversiva, una banda de la escena hardcore de los 90. Escena hardcore españistaní, obvio. Llegaba a casa el trabajo todo el día esquivando platos que le tocan el culo. Tenía que ponerse a planchar entre los tíos y a papá para entregar sin resistar. Tú lo has dicho, tío. Nadie le ha tocado huevo a eso. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pip, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Que te jodas. Hola, mente, tú. ¿Cómo lo estamos pasando, amigas? Madre no puedo. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Venga, Venga, vamos a ir a por la recontraversión. Y no es en sí una recontraversión al uso, sino una especie... Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. La voy a poner y os la presento. Bueno, ¿os acordáis de los Blur y ese woohoo? Aquella canción que cantaban. Pues esto no son los Blur, esto es Sanz, el nuevo proyecto de Pete y Sanz. Me mandó esta nueva cancioncilla que todavía no ha grabado en estudio. La ha grabado en su local de ensayo, en su garaje. Una clara demostración que cuando se tienen ganas y un poco de talento, pues con pocos medios salen grabaciones, pero bastante, bastante decentes. Esto se llama Festa Yuhu. Dicen que es una droga puente. ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liarte putos a toda leche! ¡Esta mierda es buena! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es la banda del porro! Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Continúas en la sintonía de la Radio Line del Rock, en asaltomatarradiorock.com, escuchando Pequeño Ternasco, hoy en un programa muy, muy apretado. Y muy poco al uso. Pero al menos en directo nuevamente, que no es poco, tal y como iba el día. Ignorando tu miseria, pero a ti esa sonrisa. Estoy utilizando de música a fondo el Cuando Nada Vale Nada de la Sociedad Alcohólica, que Sociedad Alcohólica siempre es bien. Pero te quiero hablar de una canción que tengo guardada desde hace tiempo y que no sabía cuándo meter, no veía la oportunidad. Y que es una canción que me apetecía mucho poner porque tiene bastante que ver con Samper de Calanda. No, no es de los Calvarios. Resulta que por allá por el año 2015, desde el Centro de Estudios del Bajo Martín, dirigido por José Ángel Guimerá, se hizo un cortometraje llamado Turn Gira. Que cuenta la historia de unos molinos de viento situados en la localidad de Castelnau, pero que fueron construidos por un sanperino. Unos molinos hechos, por cierto, con chatarra, con absolutamente reciclados, vamos. Que fueron colocados de forma y manera que aprovechaban las escasas lluvias en el desierto, en la zona esta desértica en la que está situada Samper de Calanda y las localidades limítrofes. Aprovechaban esa escasa lluvia, como os digo, y también el desnivel del propio terreno en el que están construidos. Entre la escasa lluvia, el viento y el desnivel consiguen girar y que se muevan solos cuando se juntan esas tres condiciones climatológicas, claro. Bueno, quien ideó esos molinos, pues ya murió hace unos años, así que el huerto no se cultiva y han quedado en desuso. Pero el caso es que desde la carretera se ven y este muchacho, José Ángel Guimerá, no pudo por menos que dedicarles un cortometraje al cual le puso también banda sonora. José Ángel Guimerá, de Castelnau, una localidad situada a escasos 3 kilómetros de Samper. Los molinos, en el término municipal, creados por un sanperino, y la banda sonora creada por un andaluz que vive en la Puebla de Híjar. Y de este sí que hemos hablado porque era el guitarrista de los Calvarios. El amigo Juan Mestanza, que es el encargado de poner la banda sonora a ese cortometraje, creando dos canciones, de la cual vamos a escuchar Why Do the Derviches Turn? ¿Por qué giran los derviches? Los derviches, si sabéis, y si no os lo comento yo, son los turcos estos que dan vueltas sobre sí mismos con un gorrico rojo y unos faldones enormes. Esos son los derviches. Pues utilizando la metáfora de los derviches y el girar y uniéndola a los molinos, entre el amigo Juan y el amigo José Ángel hicieron un cortometraje y una banda sonora, de la cual escuchamos ese Why Do the Derviches Turn, ¿por qué giran los derviches?, que suena así. Perfection. Ecstasy burn. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Esto que suena son Visto Blanco. Y fue la canción que nos dijo, que nos marcó como una de sus preferidas, el amigo Diego Dunay desde las Canarias. Se trata, estos Visto Blanco, de la banda del bajista de Alice Cooper, Chuck Garrick. De los que escuchamos la canción que da nombre a la propia banda, Visto Blanco, que aparecía en el álbum debut de estos muchachos como corte número 2 en ese álbum debut llamado Live Fast, Die Loud, vive rápido y muere a todo volumen, Visto Blanco. The skin over the stitch, pick up bones and stack the wounded. Picking up the Motor City, tearing up the streets. You ready, baby? Let me hear you say yeah. Yeah, yeah. Rolling with the devil jacket, baby. You make quite a racket, honey. Let me hear you say yeah. Blanco, que es que me voy a casar. A casar con la escopeta. And you grime, it's the right time to raid it. In the meantime, I spit and you grime, it's the right damn time to raid it. Alright, here we go. Living.

esto probablemente requiere poca presentación. El Live Wire de los Motley Crue. Running free, a little bit better than it used to be, 'cause I'm alive. Esto estaba incluido en el álbum debut de los californianos, ese Too Fast to Love, Demasiado Rápido para el Amor. Y nos lo pidió nuestro ternasco, que hace días que no sabemos de él, Mickey, de los Rat Penat. Tan pasadas. Midnight in the village, see the lights of candles. Esto se titula You Will Set the Wall on Fire. Vas a poner el mundo encendidico. Go. Burn together, all in rage. You've got what it takes. Y es un tema que venía en el 24º álbum del Duque Blanco, del gran y añoradísimo David Bowie. You will set the world on fire. I can work the scene. Y está sonando a petición de nuestro amigo Sebas, del Rey Salitre, una de las bandas asociadas en Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Qué grande! El Rey Salitre, que el día 6 tiene concierto ahí en su isla, en Mallorca. Y por supuesto también grandísimo David Bowie, You Will Set the World on Fire. Kennedy would kill for the lines that you've written. Van Ronk says to Bobby, she's the next real thing. Crowds in the hell flight, screaming like a banshee. You're in the boat, babe, we're in the water. You say too much. Oh, you will set the world, babe. You will set the world on. seems. Última de las canciones que tenía por ahí guardadas, que teníais como apreciadas, como canciones preferidas o que os gustan mucho. Esto se titula Reaper on Your Heels de los Lucifer. Los dumestoneros teutones comandados por la gran, grandísima Johanna Sadonis. Esto venía en Lucifer 2. Se andan presentando los germanos nuevo trabajo. En breve tendréis novedades aquí en Pequeño Ternasco. Pero está sonando esta porque es una de las canciones favoritas de nuestra compañera y ternasca de pro, Inés, de Rock Invasion. Ya sabéis, todos los jueves a partir de la 1 de la tarde, hora Madrid, aquí en la radio online de Rock, en asaltomataradiorock.com. When the bleak man comes around. comenta por aquí el amigo Samuel, nuestra Giralda Metálica, que buen comienzo de semana. Pues muy agradecido, muchacho. Te juro que eran las 2 y 10 y no tenía preparado nada de nada. Pero bueno, música tenemos un rato, experiencia también acumulada bastante y con tablicas todo sale para ti. Por cierto, he saludado a quienes me estáis escuchando en directo. Saludos para quien nos escucháis en podcast. Y saludos también para quien nos estáis escuchando en redifusión, porque a partir de hoy estamos en redifusión también cada día a las 3 de la mañana, hora Madrid, las 7 de la tarde, hora de México, o las 8, las 8 de la tarde, hora Ciudad de México. Así que cada 24 horas doble ración de ternasco en dinero, en dinero, en directo, en dinero, ojalá. Y como las buenas costumbres no hay que perderlas, deja que te comente la programación que te va a acompañar aquí en la Radio Line del Rock, en asaltomataradiorock.com, desde aquí hasta que te apetezca irte a sobar. En cuanto a terminemos nosotros, saluditos a la gente que nos está escuchando desde los Estados Unidos, que veo banderitas por ahí en el chivato de internet. Lo dicho, en cuanto acabemos nosotros, desde Washington, con Ratón Rockero, las horas rockeras, wow, yeah. Cuando termine desde León, nos acompañará Juan Sin Techo y su golpe de voz a las 18:00. A las 20, el gran Paco Pepe Gili y su plástico elástico, como cada lunes, martes y jueves. A las 21:00, nuestro ternasco Carlos González y su compañero Jonathan Montenegro nos traerán un poquito de ese programa que se llama Sobre la Dosis. Y a las 22:00, perdón, el gran Esteban y su programa Subsuelo S.A. Esteban, nuestro compañero y ternasco desde Costa Rica. A puntito de finalizar, pero ya sabéis que tenemos una última sección que nos acompaña siempre, que cierra Pequeño Ternasco de lunes a miércoles, y que es... Tocamiento set. El relleno. Oh, sí. Hemos tenido un estreno al comienzo, el de los Runa Llena, y tenemos ahora otro estreno, Hansman's Chair. La silla del ahorcao. Los metaleros gabachos presentan nuevo trabajo titulado Loner, al cual esta baladita que estás escuchando da título, da nombre. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Fer de Calanda. Yeah. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala volar. Hoy más acorde que nunca el episodio 471 de Pequeño Ternasco, con la canción que nos cantan siempre los aceros para cerrar. Improvisando en el bar, no queda tiempo ni para pensar ni para preparar nada, pero lo hemos conseguido. Go. Tengo la necesidad de a la piel. Y digo lo hemos porque las canciones ahí estaban, pedidas por vosotras y vosotros. Ese será tu destino, a la cascada por ahí, a la cascada. Le añades un par de novedades y alguna curiosidad y programa para adelante. ¡Aupai! Mañana regresará todo a la normalidad. Tendremos aquí a Rox Arosae, lo cual nos alegra a todos, especialmente a mí. Muchísimas gracias por la escucha. Y como te recuerdo cada día, si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. El tanto es atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más. Agures, monamures, se os quiere muchísimo. Asalto Mata Radio. Rock.com